Bueno, en un país que está todo mal, sí, las cosas tienen que salir así, mal. Se entrecortan los teléfonos, celulares, las compañías que no siguen invirtiendo, nadie le pide, ahora exige como para que tengamos unas buenas comunicaciones telefónicas, los problemas que tenemos habitualmente, y entendible, ¿no? Me imagino, la bronca que debe tener la familia del colectivero asesinado. Bueno, la verdad que todo hace que sea un combo gigante para que, bueno, es imposible poder acercarse uno con normalidad o poder transitar las calles con normalidad. También la ayuda, ¿no?, hace que toda esta situación sea también un poco más complicada todavía. Pero bueno, dedicamos a hablar de Racing acá en Esperanza Racinguista. Vamos a tener, como siempre, al Yaya Rodríguez para que nos cuente las últimas novedades del plantel. ¿Cómo anda, Yaya? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Bien, pasado por agua un poquito. Nada, terrible. La verdad que lo que llovió fue increíble. Pero, a ver, a lo que voy. Si vos tenés que salir desde, no sé, por ejemplo, Lanús, tenés que tener en cuenta que tenés que comprarte un bote. ¿Sí? Para poder transitar Lanús tenés que comprarte un bote. Aparte también tenés que tener en cuenta que en cualquier momento vas a tener que cambiar una llanta porque las calles están todas poseadas. Si después pasás para el lado de Capital, tenés también todos los inconvenientes propios de la Capital Federal. Bueno, es un desastre, la verdad que la ciudad es un desastre. Llueve un poco y estamos como si se acabara el mundo, ¿sí? Es así, no se puede contar con nada. Las comunicaciones también son malas, pero bueno, basta, vamos a la de Racing, dale. Muy bien, señor. Esta mañana hubo entrenamiento nuevamente en el cilindro, el penúltimo antes de el encuentro del domingo 17-10 con transmisión de Esperanza Racinguista frente a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa. Hoy Merlo se decidió y realizó una práctica de fútbol formal, Ramiro, donde ya empezamos a descifrar el equipo que ha elegido Merlo para intentar ganarle a Newell's allí en la Chicago Argentina, como le dicen a la ciudad de Rosario. Cambia el esquema, como lo venimos marcando desde principio de semana, no va a utilizar el 4-4-2 que viene utilizando habitualmente, y sí va a jugar con un 4-1-4-1, aquel esquema que usara en el partido veraniego frente al mismo equipo, donde Racing terminó con la victoria por 1-0 con aquel gol de, si no mal no recuerdo, es el día que erró el penal Saja, fue, ¿no? Claro. Exactamente, no puedo recordar quién hizo el gol ese partido. Y Carlos Zanoli nos cuenta al toque quién hizo el gol. Viola, creo que fue, ¿no? Sí, Viola, una jugada media confusa, la empujó en la línea del arco. Pero bueno, No Fortís de cabeza, Viola, que la empuja. ¿Cómo? ¿No Fortís de cabeza? Pues no, me parece que cabecea Ortiz y la... No, Ortiz es el gol independiente. No, es Viola. Viola, que es una jugada de pelota parada. La cabecea de Ortiz y Viola termina empujando. Pero bueno, no venía al caso, solamente era para recordar el resultado del partido. Aparte de cambiar el esquema, cambia algunos nombres, ¿sí? Hay nombres que vuelven al primer equipo, pero nombres que no venían... Pero me parece que lo más propicio para este momento es tratar de ver a las fuentes de lo que te dio mejores resultados. Y el 4-1-4 que quiere proponer, hace que lo practicó, como bien decís vos en el día de hoy, me parece que se adecua un poco más a las posibilidades de Racing de poder ganar algún partido o algún punto. Y en esta situación lo que necesita Racing nada, son planteos en los cuales tratar de sacar provecho mayúsculo a los protagonistas que ya sabemos de qué forma se están desempeñando, los que uno puede considerar como que son buenos jugadores, también los que vemos que no tienen grandes rendimientos, porque bueno, es lo que le da, ¿no? Sabemos, ¿no?, el plantel, de la forma en la cual lo tiene conformado Racing, hasta dónde podemos llegar con estos jugadores. También digo que este no es el peor plantel del fútbol argentino, mucho menos, con esto no quiero considerar esto de esa forma. Pero siento ruido de fondo, ¿puede ser en la radio que se escuche algún ruido de fondo? No, es acá, Bueno. Es acá porque estamos con gente. Bueno. decía entonces que no somos el peor plantel argentino ni mucho menos, pero la situación hace que estos jugadores, que quizás son mejores que otros, hayan perdido confianza y los pongan quizá en un nivel inferior debido a esa situación a muchos de los jugadores que tiene Racing hoy. Pero puede salir Racing, en algún momento Mostaza y el equipo bien, tendrán la chance de ganar algún partido y hacerse valer un poco más ellos mismos y tratar de sacar resultados de mejor manera adelante. Casi puede, ¿sí? Ganar la Newell's, y Mostaza me parece que elige el camino con esta conformación táctica que mejor le fue, con la que mejor le fue, ¿no? Con la que mejores réditos y resultados sacó. Juvenal pedía algo la semana pasada, el tema, ¿no?, de que Racing tiene que cambiar, ¿sí? Racing necesita un cambio, y creo que Mostaza había cambiado en su momento, pero para peor, ¿sí? Los cambios que hizo durante los partidos, también lo previo a cada uno de los encuentros, las formas en las cuales lo planteó, no habían sido las mejores. Bueno, quizás ahora volviendo a este 4-1, o sea, de volver a sumar, de volver a ser algo más cauteloso quizás, pero con mayores réditos, ¿sí? Racing tiene que ganar unos partidos, tiene que tratar de salir de estos cuatro puntos que tiene para empezar ya a tratar de tener en algún momento cifras, ¿no? Por ahora, por más que ganemos el fin de semana, Racing seguirá con 7 puntos, todavía no alcanza esa categoría de doble cifra. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Tenías algo más para contar del equipo ya en sí, como más allá del planteo, los nombres, no? Sí, señor. Va a haber 3 cambios respecto de la formación que perdiera el fin de semana pasado frente a Boca, con el regreso de José Luis Gómez en lugar de Ismael Quiles al lateral derecho de la defensa. El debut de Pablo Alvarado con la camiseta de Racing, recién llegó el día martes, se puso a las órdenes del cuerpo técnico y ya va a estar... Hola, hola. Bueno, perfecto, entonces. Va a seguir entonces con Pablo Alvarado, como bien les decía recién, debutando en la academia con la camiseta de Racing. Y la otra modificación es el ingreso de Luis Ibáñez en lugar del lesionado Francisco Cerro. Así, de esta manera, Racing con el 4-1-4-1 que yo antes mencionaba va a formar con Sebastián Saja en el arco, José Luis Gómez, Pablo Alvarado, Esteban Sabelgich y Claudio Corbalán en la línea de fondo. En la primera línea de volantes como único 5 va a estar Gastón Campi, y en la segunda línea de 4 volantes por la derecha se va a mover Gabriel Auche. Un doble 5, sí, algo extraño, porque Bruno Zuculini, que ya está acostumbrado a jugar en esa posición, será uno de ellos, pero el otro será Luis Ibáñez, un jugador que naturalmente es lateral por izquierda o volante por izquierda, y Merlo se decide por ponerlo en esa posición que tan buen rédito le dio en aquel partido que recordábamos recién del verano, donde Luis Ibáñez realizó un despliegue increíble tapando la salida de limpia de Newell's, que la salida limpia de Newell's, como bien sabemos, arranca Bernardi, desde Lucas Bernardi. Claro. Entonces, tapando a Lucas Bernardi, intentará hacerlo allí con Luis Ibáñez. Por la izquierda se va a mover Rodrigo De Paul, pero con el condicionante de que cuando Racing ataque, esto puede variar, porque Luis Ibáñez se puede tirar al costado izquierdo y Rodrigo De Paul moverse por delante de esa línea de volantes para acompañar un poco al único delantero que va a presentar el domingo Racing, que será Valentín Viola. Hoy en el entrenamiento hubo un hecho bastante curioso, porque en algún momento del entrenamiento Mostaza Merlo decidió darle la pechera del equipo titular y probar con el colombiano Roger Martínez. Esto hace pensar... No está mal, ¿no, Orchaza? ¿Cómo? Que no lo veo mal. No, perfecto, porque lo venimos diciendo desde hace varias semanas, Ramiro. Creo que desde el encuentro contra Arsenal, que nosotros venimos diciendo que Roger Martínez está teniendo muy buenos desempeños en los partidos que le toca jugar para el equipo de reserva. Mostaza lo tenía relegado por aquella situación de la vuelta a los entrenamientos. Cuando volvieron de las vacaciones, Mostaza lo había visto un poco fuera de forma. El exceso de peso que demostró cuando volvió de Colombia. Exactamente, no le había gustado la forma física que tenía un poquito Roger Martínez, entonces por eso lo había relegado y no estaba ni siquiera concentrando, solamente entrenaba con la primera y los fines de semana jugaba con la reserva de Jorge Cordón. Pero al parecer el colombiano se empieza a ganar un poquito la confianza de Merlo, y esto que esta prueba de esta mañana creo que le asegura de alguna manera por lo menos un lugar en el banco de los suplentes. Viene convirtiendo seguido en reserva Roger, y el técnico se habrá enterado de la situación, por eso lo hizo practicar nuevamente con la primera. Está Ricardo, ¿no? Ahí en los estudios ya. ¿Cómo le va, Ramiro? Bien, amigo, por suerte llego, que acá tenemos más problemas que la familia Ingal en este momento con los teléfonos. Tremendo, tremendo llegar hasta el estudio, y el tránsito es un caos, más la lluvia, bueno, es un despropósito todo en la ciudad, ¿eh? Sí. ¿Me escuchás, Ramiro? ¿Ya, ya? Yo sí lo escucho, Sanali. ¿Cómo le va, ya, ya? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Ricardo? Buenas tardes. Bien, bien. Lo estaba escuchando atentamente. Así que probó con Roger. Probó con Roger Martínez y aparentemente el colombiano puede llegar a tener la posibilidad de al menos estar en el banco de los suplentes. Porque hay un aliciente también a esto, que es que Luciano Vietto hoy se retiró antes de la práctica por una sobrecarga, sí, tuvo una molestia en la parte posterior del muslo derecho, entonces hizo que se retirara antes Luciano Vietto. A ver, esto no lo pone, no lo deja fuera, no lo margina del partido del domingo, pero sí lo van a cuidar y está en duda la presencia de Luciano Vietto en el banco de los suplentes. Sí, no, te decía que no hay lista de concentrados todavía. Por el momento no, recién en el día de mañana, luego de la última práctica, Mostaza Merlo va a entregar a la prensa la lista de concentrados de los hombres que viajarán a Rosario. El plantel entrena mañana por la mañana, el sábado al mediodía ya estará almorzando y luego del almuerzo estará partiendo hacia la ciudad de Rosario, donde se alojará en el hotel Ross Tower. Está complicado para Vietto, porque si tiene que probar mañana, las canchas no lo van a favorecer, fundamentalmente si llega tan exigido como vos contás, Yaya. No, seguramente mañana lo que van a hacer, a raíz de estas lluvias y lo que siempre venimos marcando, de la necesidad de tener una cancha cubierta de césped sintético, que es en lo que se está trabajando en este tiempo en el predio Tita Matiusi. Pero bueno, por el momento yo creo que mañana va a practicar en el gimnasio, en el polideportivo Jorge Camba, va a realizar solamente tareas físicas o algún trabajo recreativo con pelota. Los que están marginados, Ricardo... Perdón, Sasha. ¿Sí? ¿Me repetís qué le pasa a Vietto? Vietto padece una sobrecarga muscular en uno de sus muslos, en el muslo derecho. Por eso hoy debió abandonar la práctica antes. Está bien, no, yo pienso en función de cómo está jugando últimamente y si el técnico no está queriendo cuidarlo, ¿no? Separando en ese momento del plantel, probándolo a Roger, siempre pasan estas cosas, ¿no? Que cuando los jugadores están en su peor momento, por ejemplo ahora también lo de Villar, ¿no? Que tiene esta sobrecarga muscular interminable que no se termina de ir nunca. Claro, ¿no? Por cierto, también que un jugador, un tipo que tiene una actividad física permanente, tenga una sobrecarga muscular tan extensa. Pero bueno, también me parece ahora que quizás el técnico, para cuidarlo de alguna forma a Vietto, no digo que se invente, ¿no? Pero de alguna forma, bueno, jugó Roger, hoy en la práctica no jugó Vietto, no lo matemos a Vietto, digamos que ahora tiene una sobrecarga, si le damos un descansito y más adelante volvemos nuevamente con él. Yo no lo dejaría a Vietto en Buenos Aires, Ramiro. Teniendo en cuenta el último antecedente de Vietto en esa cancha, yo lo llevaría aunque esté lesionado. Para mí es fundamental porque Vietto, la última participación suya frente a Newell, convirtió 3 goles. Pero no tiene que ver eso, Ricardo. ¿Cómo que no tiene que ver? Sí, tiene que ver. Tiene mucho que ver. No, sí, hay jugadores que se agrandan en determinadas canchas, Ramiro. Vos pensás, es una oportunidad clarísima para que Vietto se reencuentre con él mismo. Una cancha donde viene de convertir 3 goles la última vez que la pisó. No sé, yo no dejaría de lado esa posibilidad. Pero está muy mal Vietto. No, obvio que está muy mal. Sí, eso lo reconoce él, lo reconocemos nosotros, lo reconoce el técnico. Pero bueno, si Nieto, por lo pronto, no va a ser titular. No va a ser titular de ninguna manera, el titular es Viola. Y que entre en un segundo tiempo. Hay que tener muy en cuenta qué equipo va a poner Newell, ¿no? Si Newell pone el equipo titular, para un segundo tiempo donde Racing yo creo que tiene que hacer el gasto, porque no hay ningún equipo que aguante tantos partidos consecutivos o tantos minutos de fútbol consecutivos, Racing en el segundo tiempo tendría que llevárselo por delante a Newell, teóricamente, sí, ¿no? Estamos hablando. Confirmación del equipo de Newell. ¿Hay confirmación? No. No la hay, ni la va a haber tampoco hasta prácticamente el mismo día del partido, por eso hoy lo liberamos también un poco al amigo Amerio en cuanto a esa información, porque todavía no hay nada confirmado de Newell's, es imposible tampoco de saber, teniendo en cuenta que, bueno, llegando recién hoy, ¿no?, de Brasil, o llegó recién de Brasil, hoy Merce que le dije este día de regenerativo a la mayoría de los jugadores, y recién mañana el técnico iba a tener más o menos conformado el equipo para el domingo contra nosotros. Por eso te digo, si pone el mismo equipo, o sea, pone todos los titulares, Racing tiene una gran posibilidad si aguanta el primer tiempo y sale a quemar las naves en el segundo. Si pone teóricos suplentes, los rosarinos tienen un fútbol que se caracteriza por jugar casi siempre bien, y Racing no es un equipo confiable para ningún equipo que se le ponga enfrente, así que yo preferiría que jueguen los titulares. Mira que te digo, ¿por qué? Porque me parece que Racing tiene ventaja en ese sentido. Ya te lo digo, el Newell tiene ventaja a Racing. Sí, sí, sí, si Newell juega con los titulares, Racing tiene ventaja. Pero por el cansancio de... Exactamente, no por otra cosa. Obviamente que si por la jerarquía de equipo y individualidades en este momento, Newell es muy superior a lo de Racing en este momento, ¿no? Sí, el momento de los jugadores de Newell es superior a los jugadores de Racing, eso no tengo ninguna duda. Cuando acaba de convertir un gol Rafael a Ramiro. Ajá. A los 14 minutos le gana a Vélez 1-0. Gol de Albert Tengo, un jugador como para tener en cuenta, obviamente que de muy difícil posible contratación por algún equipo del fútbol argentino, porque estos jugadores que se destacan un poquitito tienen destino europeo casi siempre. Sí, o Boca o River. Ni siquiera te diría Boca o River. Antes era el paso previo a viajar al viejo continente, pero ahora ya ni siquiera eso. Los equipos, los clubes, se ahorran un paso previo y los negocian directamente. Bueno, ya, ¿qué más? Bien, les cuento entonces para ir cerrando el informe, muchachos, que Fernando Ortiz trabajó en el gimnasio, como bien les contaba yo en el día de ayer, para poder fortalecer su rodilla izquierda, para ir ganando masa muscular, y ya la semana que viene ya quemar las naves para ponerse a disposición de Mostaza Merlo para el encuentro ante Belgrano. El otro que trabajó diferenciado, realizando trabajo liviano y trote alrededor del campo, fue Leonardo Migliónico, y Guasón Rentería empezó a caminar, empezó su recuperación junto al kinesiólogo, estuvo caminando alrededor del campo de juego en el día de hoy, así que ya la recuperación de Guasón Rentería comenzó en el día de hoy con dando sus primeros pasos. Parece que estuviésemos hablando de un bebé, pero bueno, sí, es así, es como que tiene... Ayer lo escuché al médico, al doctor Esviatelo, hablando del tema del Tan Ortiz, y aclaraba que Ortiz no se va a infiltrar para los partidos, sino que va a hacer un trabajo de recuperación y fortificación de músculos cercanos a la zona donde la tiene afectada la rodilla, para ver si de esa forma puede aguantar y jugar los partidos, pero que no es que se iba a estar infiltrando, ¿eh? Eso es lo que yo escuché ayer, habló por Rivadavia, si no me equivoco. Sí, exactamente, por eso Ramiro es que les comentaba esto, que está haciendo el trabajo para fortalecer la zona, está trabajando mucho en el gimnasio para poder fortalecer esa zona de la rodilla, ganar masa muscular, que ha perdido obviamente por la falta de trabajo. Hace por lo menos una semana que Ortiz no trabaja con normalidad debido a la lesión y a la posibilidad que había de que se operara. Entonces el propio jugador me comentó el otro día que bueno, que ahora se iba a matar en el gimnasio para poder ganar masa muscular, para proteger esa zona y de esa manera ya ponerse a las órdenes de Mostaza Merlo. Los que están descartados de plano, Ramiro, son, como bien vos marcabas anteriormente, Diego Villar, que es uno de los que no va a viajar, y el otro que no va a viajar a Rosario es Matías Caiz, que no se recuperó de aquel golpe en el hombro que tuvo en el partido frente a Boca, y es por eso que Merlo ha decidido dejarlos aquí en Buenos Aires. Está bien, sí, se borra. Bueno, hay un temita para tocar después de la tanda, Ramiro, que me parece que es de suma importancia, porque se está hablando muchísimo de una limpieza generalizada del plantel de Racing para junio. A mí me parece que es apresurado, sobre todo en este momento de Racing, y teniendo en cuenta los partidos que se le avecinan y lo dificultoso que está el tránsito para mantener la categoría, hablar de una limpieza de plantel no me parece aconsejable, por lo menos en este momento, ¿no? Bueno, está bien. Si te parece, después lo vamos a cerrar. Te mando un abrazo, ya la seguimos el domingo con vos en la transmisión de Racinguista a partir de las 4 de la tarde. Dale, Ramiro, nos vemos el domingo en el viaje. Chau. Tanda y venimos. Cadena Eco. La radio en todo el país. Radio Cadena Eco. LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. Presenta. Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosdegers.com.ar. En Esperanza Racingista. Análisis. Bueno, volvemos, Ramiro. Claro que sí, amigo. Vamos a analizar un poquito el partido de lo que se viene del día domingo contra Newell's. Ya tenemos la información precisa que nos dejó Yaya Rodríguez, ya tenemos la formación de Racing y ya también lo tenemos a Carlos Juvenal para charlar un poquito de lo que puede llegar a pasar el domingo. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas, bueno, es una forma de decir, ¿no? Esto está terrible, ¿no? La verdad que está hermoso. Yo te diría que es un día espectacular como para mirarlo de detrás de una ventana, obviamente, ¿no? Claro. Para hacer cucharita, es lo que hay. ¿Para hacer cucharita o no? Para hacer muchas cosas. Como por ejemplo, a ver qué. Por ejemplo, estar sentado tomando un café, viendo un partido por televisión, salir al cine, ir al cine, no sé, sí. ir a cenar afuera, que un montón salir, de cosas. Salir, todo eso de salir no me parece muy apetecible para mi gusto. No, a mí me encanta salir con lluvia. Claro, claro. Mirar una cena íntima mirando llover tras una ventana, le parece, no sé, a mí me parece una experiencia bárbara, qué sé yo. Son gustos, ¿no? Sí. ¿Juegan? Es preferible eso que no estar transpirando con 38 grados de calor. Más lindo estar en la playa con 38 grados de calor. ¿Qué vas a decir que esta lluvia inunda toda la ciudad, que no te deja moverte por ningún lado? Está bonito. Ya le dije, depende del color de cuando se mire, ¿no? Obviamente. Pero hablemos de Racing, que es mucho más importante. Sí. ¿Qué dice Juvenal? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué pálpito tiene para el domingo? El fútbol es un juego tan generoso y tan apasionante, está bien descrito por mucha gente, entre ellos Dante Panseri, que esto de la dinámica de lo impensado te puede cambiar los planes en un minuto. O sea, yo leo la formación de Racing y la lógica es una masacre futbolística, ¿no? Newell's a media máquina, a este equipo debería golearlo de punta a punta. Pero bueno, esto, por suerte, este juego te ofrece variantes y te ofrece situaciones las que lo que vos pensás de antemano se puede modificar. Ahora, un equipo que presenta otra vez en cancha a Cervejich, a Campia, a Corbalán, a Ibáñez, qué sé yo, para mí no está en condiciones de ganarle a nadie. Yo le decía a Ramiro recién que me parece que si Newell's jugara con todos los titulares, con los mismos que vienen disputando los últimos partidos, y que ha jugado creo que 3 partidos en menos de 6 días, o va a jugar 3 partidos en menos de 6 días, lo ideal sería que Newell's jugara con todos los titulares y Racing enfrentara un equipo que ya viene desgastado, por lo menos físicamente, y tendría la posibilidad en un segundo tiempo de quemar las naves e ir a buscar el partido con todo lo que tiene, ¿no? Yo creo que no puede aguantar un equipo 6 partidos en 3 partidos en 6 días. Bueno, pero para, perdón, ¿no? Pero ¿por qué pormenorizamos tanto a los jugadores de Racing? Que entiendo que Racing no tiene el gran plantel de fútbol argentino, pero a ver, Newell's juega Cáceres, Marcos Cáceres, que lo echamos de Racing. Sí, pero juega en otro contexto, ¿cómo? Marcos Cáceres, ¿eh? ¿Cómo? Que juega en otro contexto. Vos ponelo. Por eso te digo, es la forma de jugar, digo, ¿no? Pero Milton Casco, que era un perro de Gimnasia, no sé, tenés un montón de jugadores. Bueno, pero, a ver, Ramiro, pero esto es muy sencillo. Todos los jugadores en equipos que son de características ofensivas, la gran mayoría mejora su nivel. Es una cuestión sencilla. ¿Por qué? Debe haber cuestiones psicológicas, inclusive. Juega más contento, más feliz. Este equipo de Racing que va a salir a ver qué pasa en Rosario, como lo hizo contra San Lorenzo y perdió, como lo hizo contra Boca y perdió, como lo hizo contra Tigre y perdió, como lo hizo contra todos. Con Colón no perdió porque la primera que tuvo Colón la tiraron afuera. Si la tenían adentro también perdió con Colón. Hay cuestiones de actitud y también de nombres. Y yo sé que Corbalán no se va a mostrar nunca para un pase a la hora de atacar. Yo sé que la hora de marcar no para el tren en Constitución. Y yo soy Newell, voy a atacar todo el tiempo, por ese lado. Es muy sencillo. Yo sé que si ataca, es la única salida que va a tener Racing por las puntas, va a ser el Negrito Gómez. Yo sé que tengo que apostarle a la espalda del Negro Gómez. Bueno, la Racing es muy sencillo. No, este es un juego donde hay que analizar. Entre los buenos técnicos y los que laburan y trabajan en serio, analizan mucho al rival, a ver cómo se mueve el rival, qué es lo que hace, por dónde puedo jugarlo. Y el equipo más fácil del fútbol argentino es el Racing, sin duda. Es muy sencillo. Así como el otro día Boca era muy sencillo, para empatarlo, para hacerle un gol, había que tirársela al Cata Díaz. Acá hay que tirársela a cualquiera de los que están atrás. Das mucha ventaja. Yo creo que sí. Hay que ver cómo entra Alvarado en el equipo, a ver si puede lograr armar algo, digo yo, no sé, sin ser la gran solución, ¿no? Pero quizás viene con otros aires de otro lugar, el cual viene a salir campeón, jugar Copa Libertadores, está en otro momento, que quizás también le influye. O contagia positivamente al resto de sus compañeros. No sé, lo estoy pensando en positivo. Vos lo pensás en positivo, yo te lo pienso en negativo. Alvarado quedó relegado del equipo de San Lorenzo por la actuación que tuvo en la primera fecha frente a Olimpo, donde regaló los 2 goles, Ramiro. Sí, pensando en positivo también, se puede inspirar de Paul y encarar a de gambetear a dos y clavarlo en un ángulo. Si juega Vieto, si está prendido y tiene alguna chance, esta vez acertar, casi siempre le acierta al arco, le pasa muy cerca, esta vez tener un poquito más de suerte y poder convertir un gol. Claro que Racing puede ganar porque tiene 2 o 3 jugadores que te pueden hacer la diferencia. Ahora, si el planteo, si vos cambias, acá tenés que cambiar de nombre y de planteo. Ya con este planteo defensivo, o un equipo que atrás es horrible, ir a defenderte es, digamos, demencial, es ir a ser testigo de una masacre futbolística. Si Racing se va a defender con Newell's. Yo creo que como estás en este momento, te estás pensando el equipo en función de lo que le dio mayor ventaja a réditos en el torneo anterior, también a principios de este año, cuando jugó con ese 4-1-4-1. ¿Qué 4-1? Eso es un número de teléfono, no jodamos, Auche no va a jugar de 8. El teléfono tiene más. Nunca jugó de 8. Va a terminar jugando Suculini por la derecha, jugando. Es cualquier cosa eso. Vos para un equipo, formalo, pensalo, vos querés defenderte, ponés 7 defensores, pero ponés 7 defensores. No 4-1-4-1 porque es una estupidez, no existe eso. Amal no te ha trabajado eso para ponerlo en práctica. Tenés que tener 100 entrenamientos y este equipo tiene media práctica de 40 minutos, como son casi todas las prácticas de fútbol en Argentina. No estoy hablando en Racing en especial. Si vos querés ser defensivo, pues poné los mejores defensores y poné un 5 que mal, poné a Rolazer. Vos sabés que se la va a tirar, que cualquiera de ellos se la tira adelante a Campi no va a poder hacer nada porque no está para eso. Si vas a ser defensivo, poné a Auche de 8. Porque no va a jugar de 8 a Auche, porque no lo siente, porque puede correr, y Auche es un tipo que uno puede decir, le rebota la pelota, cada vez que tiene un mano a mano le apunta al arquero. Bueno, en la cancha deja todo. Si siempre se escucha las críticas de a los jugadores, de que no pone, que no tiene compromiso, si hay un tipo que tiene compromiso en este plantel, es Auche. Los otros dos son Campi y Abel Hitch. Un poco de razón tiene Carlos en el planteo que está haciendo, porque un ejemplo clarísimo de lo que está diciendo es, fue mejor dicho, el gol de Boca del otro día. El Racing lo encontró Racing con un desorden defensivo total, muy mal parado, los jugadores desubicados, donde permitió que no solamente Gigliotti quedara mano a mano con Saja, sino que el rebote quedaran dos jugadores de Boca habilitados. O sea, sí, evidentemente no solamente estaban mal parados, sino que estaban desordenados en la cancha. Pero si vas a ser defensivo, pone, si querés, a Gómez de cuatro, pone tres centrales, buscá a alguno de la reserva, pone a Ibañez de tres, no lo ponga, doble cinco, que se va a tropezar con la pelota, pobre pibe, ¿no? Ibañez, que si uno ve todas las chances que tuvo Corbalán, Ibañez se tiene que cortar la vena, porque este muchacho que no se muestra nunca, Ibañez por lo menos se mostraba todos los tiros, las pedía todas. Corbalán, cada vez que pica para adelante, hace una diagonal, pica por la puta y hace una diagonal para que no se la den. Es sencillo. Cajal hace lo mismo. Bueno, vos tenés que cambiar y tenés que buscar. ¿Querés ser defensivo? Ser defensivo. Poné tres centrales, dos laterales, como tenía en el 2001, pero tres centrales en serio y dos laterales en serio, que no cruce la mitad de cancha, defendete, ponete. Pone un doble cinco y después arriba arreglate, una de esas la tenés ahora. Siete centrales. De ocho, con Suculini, Ibañez y un lateral por izquierda de doble cinco, me parece que es ir a su Racing hoy. Tiene tres centrales, Campi central o de un central adelantado de los otros dos centrales. Pero Campi por cuadra, pone Píndola. ¿Qué tiene que ser Píndola? ¿Por qué no lo ponen Píndola? Si juega bien. ¿Por qué no lo pone a Cabral? ¿Para qué lo llevó al banco de suplentes? ¿Por qué no lo pone a Palialef? Probá, si ya sabés que estos muchachos no pueden jugar, probá, tenés que probar, porque si no probás no cambiás, vas a terminar perdiendo todos los partidos, es sencillo. Eso lo quita, que con este esquema, se impida uno de los que está arriba, porque alguna vez impidaron, alguna vez Racing jugó un partido bastante flojo en Rosario, ¿se acuerdan? El 4-3, el día de los tres goles de Vieto, tuvo un buen partido, ese día fue muy eficaz cada vez que atacó. Vieto estaba inspirado, las tres que tuvo la mandó a guardar las tres, y si Campo hubiera marcado el gol ese en el último minuto cuando estaban 3-3, antes del gol en el descuento de Newell, Racing se iba ganando de Rosario, pero eso se da pocas veces, y terminaste perdiendo ese día que vos tuviste contundencia, que jugaste mal, que hiciste tres goles, perdiste. Lo lindo que tiene el fútbol es que empieza el partido, se hace un gol en contra del arquero, va ganando 1-0, se entra a desesperar, entra el cansancio, porque Newell viene jugando muchos partidos entre semana, como decía Ricardo, son muchos partidos, más allá de que no tuvo viajes largos, porque ahora fueron a Porto Alegre y volvieron en vuelo charter directo a Rosario, pero se siente el desgaste. El miércoles próximo otra vez también. Claro, se siente el desgaste, obviamente que sienten, van a sentir el desgaste. Ahora, ¿cómo te desgastas más? Corriendo atrás de la pelota. Si vos tenés la pelota y descansás con la pelota, te cansás mucho menos. ¿Qué vas a hacer, Racing? Le vas a dar la pelota a Newell. Lo va a aguantar para salir de contra. Y está bien. Yo quiero que se canse Newell. ¿Cómo quiero que se canse? Que me corra. Ahora, si yo ya decido que yo tengo que correrlos a ellos, ¿quién corre más? No vamos a pretender que jugar como un equipo europeo, pero los que juegan contra el Barcelona, ¿qué corren más? ¿Lo de Barcelona o los rivales? Un abrazo, la seguimos el domingo. Un abrazo, nos vemos el domingo. A las 5, ¿no? ¿Arrancamos? ¿A las 4? A las 4 ya vamos a estar ahí en Rosario. Salgo a las 3 de acá de Buenos Aires, Gregorio. Un abrazo. Chao. Yo me imagino el camarógrafo de la televisión pública, qué tranquilidad tendrá el próximo domingo con la cámara enfocando siempre para el mismo lugar, ¿no? ¿Para dónde? Para el arco de Racing. Y sí, no, porque va a tener, estoy con Carlitos en esto, va a tener siempre la pelota Newell, obviamente que va a chocar contra Racing millones de veces. Qué mala onda que tienen los dos. No, pero es ser realista, Ramiro. ¿Vos qué querés que te pinte un panorama? ¿Qué querés que te diga? No, está bien, dale, sigamos tirando para abajo, dale. No es así. Hay que ser consciente de las cosas. Ustedes cuando iban a los recitales, por ejemplo, iban a ver a Miguel Maté, ¿no? O sea, entonces cantaba tirá para arriba y cuando empezaba esa canción se iban todos, ¿no? No sé. Tira para arriba, entonces decía usted, no nos gusta. No, tira para arriba no es para mí. Yo he ido muchas veces, muchísimas veces, años a la cancha y sí, iba con la sensación de que Racing ganaba. Desde hace varios años aparte, la sensación de ir a la cancha es de ir a la cancha, no de que Racing gana. Es de ir a la cancha simplemente. Yo no tengo la sensación de que Racing va a ganar siempre. Saloni, ¿sí? Tanda. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, Susini 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Con la conducción de Ramiro Gregorio. Bueno, Ramiro, estamos otra vez en el aire. Bueno, a ver, me imagino que tipo 10 de la mañana más o menos vamos a estar encontrándonos con el amigo primero Mariano Burgarel y el señor Rodríguez. Nos encontramos en la estación de servicio que está en la Riceri, mano que va hacia el Río de la Plata. ¿Sí? ¿A la altura de? A la altura de Rivadavia, más o menos. ¿De? ¿Sí? ¿De dónde? De Rivadavia. Ah, de Rivadavia, perfecto. Ahí lo levantamos a Burgarel y a César Rodríguez. Burgarel dijo que se iba a encargar durante todo el viaje de llevarnos mate. Qué asco. ¿Sí? Uy, ¿cómo qué asco? No, no me gusta el mate, Ramiro. No, está bien, sí, bueno. Está bien. Ya sabemos que no te gusta casi. Otro día de lluvia y salir a la calle a mojarte. Yo tomo té a las 5 de la tarde. Sí, lo giro. Con escones, por supuesto. Son mis 10 tercitas. Ay, Dios mío. Bueno, te decía que nos vamos a hacer a Burga, que va a ser los matecitos del viaje. Y dijo Juvenal que cuando levantamos un poquito más adelante, porque es el zona norte, también nuestra estación de servicio en la primera salida, cuando ya agarras Panamericana, lo levantó ahí el carrito Juvenal, que dijo que va a traer facturas. Así que. ¿Qué va a comprar? ¿Facturas? Sí. Ah, perfecto. Estoy... No, se te entrecorta, por eso te. Estaba. Corrigiendo. Está bien, está bien. No, decía que va a ser una factura. Bueno, con eso esperemos llegar hasta Rosario, más o menos, comidos y bebidos, mate. ¿Y con eso te alcanza hasta la noche, hasta el domingo la noche? No, porque vamos a decir más o menos tempranito para ver si nos vamos a comer en algún lugar ahí cerquita del río, ¿no? Que dicen que está bonito ahí. ¿En Rosario? De Rosario. Sí, hay muy buenos pescado de río ahí en Rosario. Tenés pacú, dorado. Claro. Está buenísimo. Vamos a ver si conocemos alguna de esas cositas. Y bueno, después está la trama de Esperanza Racingista, obviamente que ya después bien comido y bien descansadito, vamos a llegar a la cancha de Newell's para que a las 4 de la tarde tengamos nuestra ubicación, ya estamos listos como para poder arrancar y contar el hincha de Racing, un nuevo triunfo de Racing, el segundo triunfo de Racing en el campeonato. Lo ideal sería que esa cena fuera con una victoria de Racing, entonces no solamente también te comes el pescadito de río, sino te tomas un litro de vino también y festejas a lo loco, ¿no? Hay que volver. ¿Cómo? Que después hay que volver, ¿viste? Ah, es cierto, es verdad. Sí, el amigo Rodríguez no sabe contenerse, toma una botella y después sigue con la segunda. Te digo que Rafael acaba de convertir su segundo gol. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero la pareja Vera Albertengo en Rafaela es temible, ¿eh? Sí, yo decía que era un milagro. Porque lo de Vera para mí es muy malo, pero bueno. Te digo, acaba de convertir el segundo gol de Rafaela, ¿eh? Gana 2-0 frente a Vélez. Esa cancha es imposible para los equipos de capital y de provincia que no sean Santa Fe. Yo digo lo mismo de siempre. Si a vos, a mí que viola, para mí por la plata por la cual llegó, no lo traen ni de casualidad. Pero si te pongo en el mismo lugar, te digo, mira, te puedo traer o a Viola o a Vera. No, yo no tengo dudas, yo no tengo dudas. A Vera vas a elegir, ¿sabes? Obviamente. No, yo con Viola no. O sea, yo lo respeto, sé que es mucha de Racing, todo, yo te lo dije. Auche, Vera, te digo, cualquiera de los tres delanteros de Racing. De Auche ya está, lo discuto un poco más, ¿no? Pero a mí Viola, yo sé que mucha gente se inclina por Viola y no por Auche, y yo estoy completamente en contrario de esa opinión, porque para mí Auche, por lo menos, aunque tenga toda la deficiencia que tiene, como dijo Juvenal, pone todo, deja todo en la cancha. Es cierto, le falta lo más importante, resolver frente a los arqueros, pero por lo menos por el desgaste que realiza en la cancha, por lo que pone, por todo lo que contagia a sus compañeros, me parece que Auche. Y mira, hoy casualmente estaba mirando los goles de Racing frente a Newell en los partidos anteriores. Sí, sí. Y estaba mirando el partido que Racing le gana 3-0 con dos goles de Teo, dos golazos de Teo, impresionante. Y la participación de Auche en esos tantos, ¿no? En los tantos de Racing. O sea, vos fíjate que en un equipo donde había buen fútbol, cuando estaba Toranzo, estaba Teo, estaba Gio, estaba Jacob, donde se jugaba un fútbol más criterioso, con mucha más vocación ofensiva, Auche no desentonaba, a pesar de que seguía perdiéndose goles como desde que llegó a Racing. Seguro. Bueno, igual, yo Vera, quizá Albertengo ahora está un poco mejor, pero son jugadores de momento, y Vera para mí... Es sí, un con la pelota en los pies terrible. Puede ser. Aparte son jugadores para determinados equipos, ¿no? Sí, también es. Pero bueno, volviendo a la transmisión. Sí, decime. El domingo, a las 4 arrancamos la transmisión. A las 7 va a terminar seguramente nuestra transmisión. Y quizá nos extendemos unos minutitos más para hacer nuestro cierre. Y antes del arranque de lo que va a ser el segundo tiempo que va a transmitir la cadena de Eco del partido de Boca. Sí, pero durante el partido de Boca le decimos a los amigos hinchas de Racing que es el clínico de Racing, porque obviamente vamos a ver qué es lo que pasa después del partido. Nosotros vamos con la expectativa de ver a Racing ganar, pero con la seguidilla de resultados adversos y con la situación esta de que Racing no gana, nosotros no es que ponemos en tela de la continuidad del técnico, sino que él mismo quizá puede llegar a decir que quiere dejar de ser técnico de Racing en ese momento porque no le encuentra la vuelta a la situación, cosa que a mí no me gustaría que pase. No, a mí tampoco, pero tampoco me gustaría que Mostaza Merlas fuera el director técnico en el próximo campeonato y armara el plantel para, para el próximo año, ¿no? Porque estaba pensando en que yo creo que Racing no va a descender en este campeonato ni mucho menos, pero va a quedar muy, pero muy comprometido para el próximo y va a tener que hacer una campaña casi de campeón, lo mismo que le pasó a Newell, que terminó siendo campeón, ¿no? Obviamente. Claro. Bueno, nos queda la tanda, después de la tanda historia y nos vamos, dale. Exacto, nos vemos. En un ratito. Claro. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista. Historia. Por favor, que traiga una buena. Sí, es buena, buena. Ramiro, quédese tranquilo, es buena, buena. Menos mal. 144 partidos en primera división, todos en primera división. Newell ganó 46 partidos con 181 goles y Racing ganó 52 con 195 goles. Empataron en 46 oportunidades. O sea, tenemos una diferencia a favor nuestro de 6 partidos. Hay que decir que hace 4 partidos que Racing no vence a Newell's, con un empate y 3 derrotas. Pero los 4 partidos anteriores a eso fueron 4 victorias de Racing. O sea que en los dos partidos del año 2010 y los dos del 2011, Racing fueron triunfos de la Academia. Entre ellos está el 3-0 que te mencionaba hace un ratito, con 2 goles de Teo Gutiérrez. Sí, sí. Y fue, creo que fue la racha, estoy seguro, es la racha más positiva que tuvo Racing de partidos consecutivos ganándole a Newell en toda la historia. O sea, tenemos 4 ganados consecutivos, tenemos 4 que no le ganamos, podemos empezar a cambiar la historia a partir del domingo, ¿no, Ramiro? Ojalá que sea de esa manera. Aparte, nos estamos esperando todos con ansiedad que Racing empiece a ganar de una vez por todas. Aunque no lo creas, tengo una esperanza racinguista positiva para el domingo. Bueno, bien. Vamos, carajo. vamos, Racing todavía. ¿Qué está eso? Cómo me cuesta, por favor. Cuento que el domingo luchar con Juvenal también, que cuando arranca no para. Pero ¿sabes lo que pasa? O sea, yo me entusiasmo durante toda la semana y cuando llega el partido me tiran los jugadores te tiran abajo, Ramiro, es así. Sí, nah. No hay otra no es una consecuencia de que uno sea negativo o positivo. Estoy de acuerdo, pero a ver, tengo siempre una expectativa positiva, porque si no me tengo que matar, porque la verdad que en el contexto en el cual uno vive, que estábamos permanentemente pendientes de la información de Racing, cruzando los permanentes hinchas de Racing, con gente que quiere ser o trabajar en la política de Racing, que te llama gente que trabaja actualmente también dentro del club, si lo pienso negativamente también me tengo que matar. No, obviamente, por eso te digo, sé, porque no me pasa habitualmente, lo reconozco, pero no sé, para el domingo tengo un pálpito diferente al que tenía con Boca. ¿Ya te acordás que 2 semanas antes te dije que Racing no le gana a Boca? ¿Te acordás? Sí, Sí, me acuerdo. Y bueno, ahora tengo, no sé, pues ya te lo digo, tengo un pálpito mucho más esperanzador que los días anteriores. Ricardo, bueno, vamos. Nos escuchamos el domingo, Ramiro. Ahí estaremos como siempre con la transmisión de Esperanza Racingista. Abrazo para todo el mundo y que le desee ver la lluvia y la situación en la cual nos dejó anegado a todo el país esta lluvia que cayó por todos lados. Que gane Racing. Que gane Racing. Un abrazo para todos. Chau, chau. Cadena Eco. La radio en todo el país.